Miren que llevamos años en esto, pero la verdad es que uno nunca se deja emocionar, carajo. Como anfitrión, tengo que darle la bienvenida a todos los amigos que hoy nos acompañan, agradecer al Club Español. El Club Español es extraordinario. Nos viene ayudando desde hace años. Nos prestó sinceramente y con afecto sus instalaciones y es justo que este acto de lanzamiento lo hagamos en el Club Español. Un reconocimiento para ellos. Y a todos ustedes, los amigos de la séptima, los intendentes, los legisladores, las manos que nos dan, a Lilita, a Margarita, a todos. La primera cosa que quiero decirle con las palabras más sencillas que pueda, más claras, es que todos nosotros, los que estamos acá, vamos a asumir el cargo si el pueblo así lo quiere. Y esto que pareciera ser una verdad de perogrullo, en realidad no lo es, porque cuando uno ve el panorama, no entiende cómo alguien, desde los más altos cargos políticos de la provincia y de la nación, no puede decir simplemente si va o no a asumir en caso de ser electo. Y esto, esa ambigüedad que yo, la verdad que no la comprendo, no llego a entender, porque todos mis maestros en política lo primero que me dijeron es que una persona, no sea un político, sino una persona, y mucho más se aspira a representar a alguien, lo que tiene que tener es claridad. Y si no puede decir si va o no a ser diputado, legislador, lo que sea, la verdad que algo nos están escondiendo. Y nosotros, que somos una ciudad, pero yo digo bien, siempre somos un pueblo grande, estas cosas no nos gustan y ya somos grandes para andar jugando a las escondidas. Nosotros vamos a asumir nuestros cargos y vamos a representar a nuestros vecinos. Porque esto es una cosa nueva. Nos han ido corriendo las fronteras. Todos los días hay algo nuevo, distinto, alguna vivada, porque de esto se trata, de la viveza criolla, pero de la mal entendida viveza criolla. Y entonces nos vamos acostumbrando. Y es hora de no acostumbrarse más. Es hora de decir, bueno, esto se acabó, muchachos. Basta de engaños. Basta de estos manoseos. Fíjense lo que le está pasando a gente de Olavarría de otras listas. Se enteran hace uno o dos días que van, no se sabe si las listas van, no van. A buenos vecinos nuestros que quisieron participar. Estas cosas no son propias de la buena gente, no son propias. No las debemos aceptar. Porque había un viejo pensamiento en Olavarría, como en casi todos los pueblos, estas cosas acá nunca van a llegar, o los problemas de Kirchner, vamos a ponerle nombre y apellido, los problemas de Kirchner no van a afectar a Olavarría, porque no, nosotros somos del interior, y la verdad que los problemas de Kirchner y todas las cosas nos están afectando. Y la forma de hacer política de Kirchner, que tan bien copia el señor intendente, nos está haciendo daño. Y nosotros estamos hoy aquí porque podemos estar frente a ustedes. Nos presentamos con la frente alta porque estuvimos en cada momento difícil. Estuvimos con la gente del campo cuando por acá andaba el hijo de Moyano cortando caminos y nadie le dijo nada. ¿Se acuerdan que cortó el acceso a Loma Negra y a Sierra Valla? Y el intendente ni nadie se horrorizó por eso, sin embargo después se enojaron con la gente de campo. Y nosotros fuimos, un grupo de amigos, nuestros concejales, porque les dije, si Moyano los amenaza, que lo había hecho el papá del que estuvo acá, los amenazó con echarlos de un piquete, digo, si Moyano los amenaza, nosotros tenemos que estar con ellos, poco o mucho allá va nuestro apoyo. Y así estuvimos con ellos el primer día. Y así hoy nos podemos presentar ante ellos, como en aquel día, poco o mucho fue nuestro apoyo. Lo mismo hicimos con los comerciantes de la calle Necochea que los estaban robando escandalosamente. Fuimos uno de los pocos que estuvimos a su lado, o con los vecinos de San Vicente, por el tema de la inseguridad, o en las marchas de inseguridad. No nos guiamos, como hizo el intendente, por las encuestas, que cuando le empezó a dar mal la encuesta, dijo, ah, no, ahora voy a participar de la marcha, de las marchas de inseguridad. Hasta entonces no, no era un problema de él, era un problema de la provincia. Y yo digo que no. Si le pasaba un olavarriense, era un problema de él. Era un problema del intendente. Y como nosotros desde nuestro pequeño lugar pensábamos que teníamos que ser solidarios, allí estuvimos. Y nunca pensamos en beneficios, ni que te podía ir mal, o bien, había que embarrarse las patas porque la gente de Olavarría la estaba pasando mal y allí estuvimos. Y estuvimos con ellos cuando el tema de la Tucura. Acá vinieron funcionarios a sacarse fotos en campos devastados. Yo en mi vida política he visto una cosa peor. ¿Habrán pensado que sacaban algún rédito en un campo yermo sacándose una foto para luego traer unos pocos pesos que no alcanzó para fumigar nada, ni sirve para nada? Solo sirvió para salir en los medios en una foto diciendo, hablando de ese tema. Entonces, lo que yo les digo, amigos, vecinos, amigos, conocidos, queridos amigos, las cosas que pasan en otro lado, tarde o temprano llegan a Olavarría y más vale que estemos despiertos para evitar que nos hagan daño. Porque Kirchner lo único que está haciendo es daño y sus seguidores lo único que están haciendo es daño. Y hablé de estos temas. Nosotros propusimos cosas en el Consejo Deliberante y fueron cajoneadas, bochadas, igual que les pasa a nuestros legisladores nacionales, igual, no hay ninguna diferencia. Algunos creen que hay diferencia entre lo que Chávez hizo con algunas empresas y lo que le puede pasar a nuestro Olavarría industrial en manos de la gente que piensa como piensa Chávez. Nuestra ciudad, además de ser agropecuaria, es industrial. ¿Cómo están agraviando a la industria, a empresas argentinas en acuerdos? Lo mismo, tarde o temprano las cosas llegan y lo mismo va a pasar acá, amigos, lo mismo va a pasar acá. La ocultación de la medida de las mediciones del INDEC. ¿A quién le van a decir de ustedes que no hay inflación, que el país anda bien, que alcanza la plata? El INDEC es mentiroso. Y esto nos afecta, también nos afecta. Acá hay gremios haciendo paritaria. ¿En base a qué índices van a hacer la paritaria? ¿Van a discutir en base a los índices mentirosos del INDEC? ¿Cuál va a ser el sueldo de nuestros trabajadores si seguían por esas cosas? ¿Qué plan social se puede hacer con seriedad si tenemos en cuenta los índices de pobreza que marca el INDEC? Nada de esto es real. Pero nosotros tenemos propuestas. En algún momento de la campaña pasada dijimos que había que agregar nuevas actividades a la base productiva de Olavarría. Y así hablamos del turismo. ¿Con qué contesta el intendente? El 6 de este mes va a ser un congreso sobre turismo. Ahora, que yo sepa, lo único que se ha hecho en turismo es pagar sueldo. No hay una sola obra en Olavarría que atraiga el turismo. Y no están hablando de un hotel 5 estrellas en no sé dónde. Y me suena absolutamente parecido a lo del tren bala. ¿Qué quieren que le diga? Porque los modelos se copian. Y como dije hoy, podemos estar acá porque antes estuvimos. Como ustedes saben, yo fui senador, y en materia de senador de la provincia y en materia de seguridad, le dimos fondos a través de una ley de mi autoría al sistema Sostén, que es uno de los mejores planes que tiene la provincia, pero casualmente no es de ellos, sino de la Suprema Corte, y lo maneja la Procuraduría. ¿Y de qué se trata? Se trata de establecerle un proyecto de vida a los chicos que cayeron en el sistema judicial por problemas asistenciales o penales, a través de becas de estudio, a través de tutorías. Y puedo hablar de esto porque fue una ley mía la que le dio fondos. Antes andaban por los legisladores, por todos lados de la procuración, pidiendo unos pesitos para pagar o tal cual beca, y lo metimos en el presupuesto. Y además trajo una delegación de esto acá a Olavarría. Entonces puedo hablar del tema de seguridad, porque también hice una ley para restringir la excarcelación de los reiterantes o de aquellos que utilizaban a menores para delinquir. Y lo puedo decir con orgullo, y puedo decir también que fue el gobernador Solá aquel que la derogó, y que ahora Scioli está tratando, creo, o la ha puesto en vigencia nuevamente o algo parecido. Y esto nos dice que en realidad esta gente no sabe qué hacer, que vienen gobernando nuestra provincia desde hace 22 años y tienen idas y vueltas, y la inseguridad está igual que antes, igual que siempre. Pero eso sí, compran patrulleros para patrullar nada, para dar vueltas. Y estamos muy bien equipados, nadie se va a oponer a esto, por favor, ¿quién se va a oponer a los patrulleros? Pero la verdad es que ninguna solución dan, porque es igual a lo que hizo Dualde, esto ya lo vimos. Dualde compró, ¿se acuerdan?, esos patrulleros brasileños, los Chevrolet brasileños, y los puso en una gran foto frente a la Catedral de La Plata con los helicópteros que se caían, y con eso íbamos a arreglar la seguridad, y se reiteran en las mismas cosas, que no son soluciones para nada. Y también nos hablan de bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. Y esta discusión ya la escuchamos de los 18 a 16, ahora de los 16 a 14, y tal vez la vamos a escuchar de los 8 a 10 años, y me parece que de una vez por todas hay que atacar los temas de fondo. En nuestra querida Olavarría, que era una sociedad integrada, donde al lado de la casa de un gerente de fábrica estaba la casa del operario de la misma fábrica, y sus hijos jugaban juntos, y tal vez sus hijos con el tiempo hasta se casaban. Esta es Olavarría. Yo les pido que recorran nuestras periferias y van a ver cientos de barrios de estos que prometen por 1000 viviendas cada vez que abren la boca, viviendas sin terminar, terminadas en el mejor de los casos, pero sin ningún tipo de infraestructura, sin escuelas, sin salas de primeros auxilios, sin centros complementarios, sin clubes. ¿Cómo nacieron los clubes en nuestra ciudad? Los clubes de barriada, Racing, El Fortín, ¿cómo nacieron? A medida que iba creciendo Olavarría. Habrá que pensar en estas cosas y hacerlas de una buena vez, para volverse a ser una sociedad integrada como era antes. que esto es lo que aspiramos, integrar y con movilidad social. Y tenemos propuestas, pero la verdad que nuestros muchachos, nuestros dos concejales, están dando la batalla del siglo en el Consejo Deliberante contra 18. Pero le quiero decir que para imponer estas cosas que son tan buenas que ni discusión debiera suscitar, necesitamos ser más. Así que le pido a todos ustedes que vayan casa por casa, amigo por amigo, golpeen puerta por puerta, traten de conseguir el voto por esto, que es mucho más que un partido, es una causa. Y la verdad que nos va mucho más que una elección. Si ganamos bien y si perdemos también, no se nos va la vida, pero tal vez sí se vaya el destino del país. Para terminar, hace unos meses, cuando me dieron el honor de presentar a Lilita Carrió, yo les dije que les iba a hablar la voz de la conciencia de la República. Y como nos pasa a veces, cuando la conciencia nos llama y nos dice, mirá, esto está mal, muchas veces no la queremos escuchar, no escuchamos a nuestra propia conciencia. Es hora que hagamos caso al llamado profundo de nuestra conciencia, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de los líderes de nuestros partidos. Si hacemos caso a ese llamado profundo que Lilita también interpreta, nos va a ir mucho mejor que lo que no está yendo. Y creo, amigos, que vamos a ganar.